Compañero. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Compañeros, nos hemos reunido durante 9 años en esta misma plaza y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad! compañeros, anhelamos que nuestro movimiento sepa ponerse a tono con el momento que vivimos. La clase trabajadora argentina, como columna vertebral de ese movimiento, es la que ha de llevar adelante los estandartes de nuestra lucha. Por eso, compañeros, esta reunión en esta plaza, como en los buenos tiempos, debe afirmar la decisión absoluta para que en el futuro cada uno ocupe el lugar que le corresponde en una lucha que, si los malvados no cejan, hemos de iniciar. Compañeros, yo deseo que antes de terminar estas palabras llegue a toda la clase trabajadora argentina la gratitud y el agradecimiento del gobierno por haber sostenido un pacto social que será salvadora para la República. Y esa gratitud, puedo asegurarles que los días venideros serán para la reconstrucción nacional y la liberación de la nación y del pueblo argentino. Compañeros, que será para la reconstrucción del país, y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, y que será también para la liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro. De estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Deseo que continúen escuchando a nuestros artistas, que también son hombres del trabajo, que los escuchen y los sigan con alegría. Esa alegría satisfecho y alegre, sin odios, sin divisiones inútiles, inoperantes e intrascendentes. Queremos partidos políticos que discutan entre sí las grandes decisiones. Y no quiero terminar sin agradecer la cooperación que al gobierno le llega de parte de todos los partidos políticos argentinos. Compañeros, les deseo la mayor fortuna y espero el 17 de octubre poderles ver de nuevo la cara en esta plaza.